¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Y esto es como cada jueves por la noche, a partir de las 10 en punto, hora local. GMT más 1. Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio y de todo lo que tiene que ver con las cosas que ocurren en el cielo. Lo hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y hoy, pues bueno, estamos a 20 de diciembre de 2012, que esto lo decimos por gentileza a nuestros amigos del foro Misterios de la Ciencia. Pero no se nos olvide, hoy menos se nos iba a olvidar, porque mañana dicen que se acaba el mundo. Y bueno, por los sones y la música de John Lennon, sabéis que las fiestas están próximas. Y digo fiestas porque como los miembros de Un Punto Azul son tan especiales, unos celebran la Navidad, otros están celebrando las Saturnalias, otros están celebrando el solsticio, pero no decimos quién de cada cual. Así que saludos del que está para adentro, al control técnico Alfonso Saborido, que soy yo, y al otro lado al control técnico también de internet para felicidad en nuestro amigo Serpientes, que lo ha estado deseando toda la tarde. Se encuentra nuestro amigo José Luis Muñoz. Hola, ¿estáis aquí ya? ¿Os escucho? No os escucho. Porque no dejaba pasar la corriente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, aquí estamos. Muy buenas. Que habláis en susurro. Buenas. Me estoy asustando. Es que no os puedo dejar solo. Acaba de llegar un compañero. Me ha asustado. El señor de las casas. Sí. Ese quizás puede ser el único o la única persona en el mundo que sea, que pudiera montar, y de hecho si lo montaba, de estas personas que ahora son muy famosas, los emprendedores, ¿no? Uh-huh. El único inmobiliario astronómico. Yo creo que podría tener éxito, ¿eh? Yo me lo imagino. En la calle larga, una oficina pequeña, un reloj de sol en la puerta. Inmobiliaria, el Gnomon. Inmobiliaria, el Gnomon. El Gnomon. Un G delante, ¿eh? Si no, no queda chulo. Orientamos. Creí que te estaba metiendo con la altura. Orientamos tu casa y tu vida, ¿no? Sí. Estaría bien. Pues oye, Abelino, buenas noches, que es un éxito lo tuyo, ¿eh? Sí, no decae. Y tú jamás pensé, creo yo, jamás pensaste que aquel artículo que tú hiciste Y va a tener la... es un bombazo, ¿eh? No, no, es verdad, cada vez pienso más como José Luis, eso va a sacarle dinero. Por eso te digo que... con la que está cayendo, si no nos destruimos mañana, ¿no? Que toca fin del mundo. Sí. Espero que sí, porque debe ser increíble verlo. En 3D. Espectacular. Además, la orientación de la casa con respecto al fin del mundo también, porque el fin del mundo tiene que venir por algún lado, ¿no? O eso viene por todos lados a la vez. Es verdad, es verdad. Tiene que venir por algún sitio. ¿Vendrá a la sombra o...? Yo voy a ser el primero que me entere, ¿sabes?, de mi afición a las webcam. Las tengo todas enfocadas. Sí. Porque mi pregunta es... O sea, venga de donde venga, lo vas a ver en directo. Sí. Porque pasa una cosa. A mí me hace mucha ilusión. A mí me gusta que el mundo sea redondo. Me ilusiona y me pone, de verdad. Entonces, cuando llega la noche de fin de año, las 12 uvas en España y tal, siempre llegan esas imágenes de Sydney, los cohetes. Y digo yo, que tenemos 11 horas de diferencia de España con Sydney. Bueno, de la península ibérica con Sydney, que nuestros amigos canarios también tienen derecho. Digo, el fin del mundo llega allí 11 horas antes. Pues que empiece por ahí y nos lo vayan contando, va. ¿Eh? Buenas noches. Hola. Bienvenido el médico. Muy buenas noches. Que viene de las Áfricas Australes. Bueno, occidental, mitad y mitad. ¿Mm? ¿Y qué traes? ¿El pañuelo de los scouts? ¿Yo? ¿Puesto? No. Ah, no, es la camisa al filo atrás. Me parecía que venía de scout. Yo he sido de scout y se supone que soy scout porque uno que es scout una vez lo es siempre, pero vamos, ya no. Por eso. No suelo. Que bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta que la va a hacer Álvaro. No es una pregunta astronómica en sí, pero sin eso que él va a preguntar, la astronomía no existiría. O sea, sería muy complicada, ¿no? De hecho, existió sin él, ¿no? ¿O no? En el principio de los tiempos. Es una pregunta científico-amorosa, porque nace dentro del núcleo del matrimonio. Sí, cierto, ¿eh? Es cierto. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pues, haz la pregunta, Álvaro. Nada, que discutía hoy con mi señora. Bueno, yo no discuto con mi señora. Mi señora habla y yo asiento. Sobre, ella me decía que evidentemente el cero era un número par. Y yo, pues, simplemente no le discutí, pero me quedé con la duda, porque yo... El cero no es un número par, ni siquiera ni es un número impar, ¿no? Era un número con características especiales, pero ella no me... Ella me discutía y me demostraba con que el cero era, no solo por definición, sino por... Después de sus dos análisis, que se podía demostrar matemáticamente que el cero era un número par como tal. Y pues me quedé un poco con la duda y la he planteado aquí a mis excesos y entendidos colegas. Y he lanzado la pregunta y el que quería que la responda. Votaciones. Bueno. ¿Quién piensa que el cero es un número par? Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que no, el cero no tiene paridad. El cero es el cero, no tiene paridad. Lo que pasa es que para que todo funcione, pues se le considera par, así por definición. No sé yo hasta qué punto hay por ahí, como decía Álvaro, demostraciones fehacientes con sus teoremas y sus corolarios y demás, demostrando que el cero es par. No lo desconozco, no lo he visto por lo menos nunca. Pero yo tengo entendido eso, que el cero es par, pero digamos por definición. Que el 1, 2, 3, 1 es impar, 2, pues por convenio, por definición, digamos, para que todo cuadre, pues el cero se considera par. Hay una prueba. Un número par es un número que dividido entre 2 da otro número entero. Uh-huh. Y el 0, si tú lo divides entre 2, da el propio 0, que es un número, entero. No es decimal. Los impares dan decimales, pero los pares dan enteros. Pues, aunque sea nada más que por exclusión, porque no es decimal el resultado de la división por 2. Pues se puede considerar ya par. Pero vamos, hay otras razones. Claro, eso, si esa es la definición de número par, porque si solo fuera una de sus características, podríamos seguir dudando. Es una de las definiciones de par. Pero mi pregunta es, ¿y si mañana dijéramos, no, el cero es impar, ¿cambiaría algo? No. Se queríamos decir que... una convención, ¿eh? No es una convención, algo que nos ponemos de acuerdo para que... Es que es así y ya está. Es que a mí siempre me ha recordado esa convención que me toca a mí mucho en las narices de un número elevado a cero es igual a uno. Que eso matemáticamente no tiene sentido. También es demostrable. Yo no... Por convenio, no. Un número elevado a cero no es igual a uno, no es demostrable. Sí, es demostrable. matemáticamente demostrable. Yo no te lo puedo demostrar aquí ahora, pero si me lo dejas, te envío la demostración. La espero ansioso, porque es una de mis frustraciones matemáticas. Pero entiendo que un número elevado a cero es igual a uno, pues no se queda el uno, sino cualquier número. Es porque bueno, sí, cualquier número limite elevado a cero es igual a uno. Es que cuando tú vas elevando, tú dices cero elevado a uno. Cualquier número elevado a cero es igual a uno por convenio. Exactamente. Si tú trabajas con aproximaciones, uh-huh, si vas cambiando el exponente ese, verás que se acerca al resultado 1. Hay un límite que es el 1. Sí, si tú pones, por ejemplo, 2 elevado a x y haces tender x a 0, uh-huh, pues al final, exacto, el límite es 1. Vale, pero eso es un número, no un límite, no una igualdad. Sí, sí. Pero bueno, ya, lo puedo entender porque... Eso, la igualdad en el infinito se da la igualdad. Vale, pero es que esa igualdad, que cualquier número elevado a cero sea igual a uno, pues la combinatoria, los factoriales, pues depende, ¿no? Bueno, vale, si no, no funcionaría. Pero que la paridad del cero nos da un poco igual. Si al cero es par, impar, no hay nada en las matemáticas que cambiara si mañana dijéramos... No creo que nada sustancial. Pero vamos, que eso que se suele considerar par. Pero que no es parte. Mi pregunta es: si alguien me lo demuestra matemáticamente, no, el cero. La otra pregunta que era es: bueno, ¿y qué narices es un número par? Pero ¿Cuál es la definición de par o impar? Eso es. Si la definición es la que han dado, sin duda sería par. Y aunque no cambiara nada porque el cero sea par o impar, es que tampoco cambiaría nada porque el 2 sea par o impar o el 4 sea par o impar. El cero no cambiaría con respecto a cualquier otro número. No tiene mucho sentido esa pregunta. Pero un poco como el infinito. Pues el infinito tampoco es par o impar, ¿no? Un poco... Sí, pero cuando entra en infinito ya entra en grandes problemas. Infinito problema. 2 por infinito es par. hay infinito más grande que otro. Pero sí, pero dos por infinito más grande que infinito. ¿Y es par? ¿Y infinito por uno es impar? Infinito por uno es impar, nunca, es impar. Nunca entendí en la escuela. Era el tiende infinito. O sea, o va o no va, pero tiende, ¿eso qué es? Tiende, poquito a poco. Que eso en las matemáticas a mí no me cuadra, tiende. O sea, ¿cuál función inversa acercándose a su asíntota? Y además me tuvieron que explicar porque yo fui muy torpe. Me tuvieron que enseñar. A mí no me salía hacer, por ejemplo, la arroba. Me dijeron, haz un caracol y quítale los cuernos, ya me salía. Y por ejemplo, el infinito me tuvieron que decir, pon un 8 tumbado. Con el cuerpo un poco más gordo que la cabeza. Y ya me salía, porque es complicado. Es que las cosas sí que tienden a infinito. En una gráfica, tú pones una función inversa y se va acercando, pero no termina nunca de llegar. Llegaría en infinito. Sí que tiende a infinito. El tema de los límites. Claro. Las asíntotas. Esas cosas, oye, se dan y parece que se olvidan, ¿eh? Se dice tiende a infinito porque no se puede decir entiende el infinito. Claro. Y si lo tiene mucho, se seca. A mí. Bueno, pues... O sea, que lo de dividite por cero y multiplícate por cero y dividite por la mitad. Ah, te digo una cosa. Me encantaría almorzar con ellos y escucharos vuestras conversaciones en vuestra casa. Está usted más que invitado. Tiene que estar divertido. La próxima observación solar, ¿se viene usted? Y me imagino me imagino a los niños, ¿no? De Doc. Mirando asombrados a la madre y al padre. Pues la última observación que tuvimos hizo acto de presencia. Por supuesto. Pues a ver si voy. Bueno, saludos para Luciana Manterola, que nos está escuchando. Para Asier, que no nos está escuchando porque se ha acostado, porque se levanta temprano. Y yo a ellos le digo Sorionak, que no se me olvida, que más o menos felicidades, feliz Navidad en euskera. Es que os cuento una anécdota. Sorionak. ¿Cómo es? Sorionak. Es que tú eres más vasco que yo. Sorionak. En la mili habíamos un grupillo que más nos juntábamos, que éramos un vasco, un catalán, un gallego y yo, un andaluz. Como para hacer un chiste, enteramente, ¿no? Como para hacer un chiste, ¿verdad? Y entonces cuando nos licenciamos, cada cual cantó una canción propia de la tierra. Mira, la sevillana canta todo el mundo, gallego se cantaba fácil. En catalán cantamos Paraula d'amor de Serrat, fácil se puede cantar, pero hijo mío, con una canción vasca. Al final cantamos Maite Xumía y quedamos todos contentos. Porque era de verdad horrible, ¿eh? Cosa más trabajosa. Yo no sé cómo se entienden. Bueno, no hay preguntas de oyentes. Uh-huh. Pero hay preguntas de Alfonso. Que son peores. Que son peores. Pero no, esto no es una pregunta, esto es que lo comentéis. Porque yo tengo ya tantas cosas en la cabeza que escucho las cosas y no sé dónde las escucho. Y ayer escuché una noticia, dice, descubierto un planeta habitable orbitando Tau Ceti. Digo, ¿Tau Ceti? ¿Dónde he escuchado yo Tau Ceti? Digo, además, eso lo he escuchado yo hace mucho tiempo. Entonces, en mi etapa semioscura, porque yo lo recuerdo perfectamente, fue un verano del año 1980 en el que mi tía decidió, ¿os acordáis la moda de empapelar los pisos? Sí. Pues decidió quitar el papel del piso, porque ya no era moda, y pintarlo. Y me dijo, ayúdame. Digo, de acuerdo, pero gracias, pero ¿a cambio qué? Y me compró un libro. El libro se llamaba Supermundos, de la colección Realismo Fantástico de Plaza y Janés, que estaba ahí entre Lito, se tiene que acordar esa colección, la venía en Eco Jerez, ¿te acuerdas? Y Supermundo. Tengo un par de ejemplares de. Ahí tengo algunos de J. Benítez, de Erich Bodaniken, o sea, gran cosa, ¿verdad? Pero este Supermundo hablaba mucho del proyecto SETI. Era, es un libro realmente científico, no un libro de zona oscura. Lo que pasa es que yo estaba ahí un poco. Y claro, Tau Ceti era uno de los planetas que hablaba ese libro, por eso me acordaba. Pues yo creía que el planeta se llamaba Tau Ceti. Luego me enteré que Tau era una letra y Ceti era la costa. No, era la estrella alrededor de cual orbitaría el planeta. Correcto. Eso me enteré cuando me apunté a una agrupación astronómica. Si no, no me iba a enterar. ¿Eh? Con lo cual, lo digo, bueno, pues en Tau Ceti, telescopio de... No tengo aquí dónde. Anda que la noticia. Telescopios desde la Tierra han observado Tau Ceti. Anda que también está desde la Tierra. ¿No sería el Goliat? ¿Tú, como diría mi vecina, ¿tú has hecho? No, ¿no? Tau Ceti, yo no he hecho. No he hecho. Tau Ceti forma parte de la constelación de la ballena o de Cetus. Y está cerca de nosotros, a 12 años luz. Por eso fue una de las estrellas que el proyecto SETI estuvo observando. Estuvo observando, pero sin respuesta. Bueno, pues parece ser que, según ha comunicado Hugh Jones, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién es Hugh Jones? Yo sé quién es Hugh Grant o Elton John, pero no me explico. Pues es de la Universidad de Hertfordshire. Pues ese vale, señor, pues muy bien. Han descubierto planetas llamados. Planetas que están en la zona llamada habitable, ¿no? Con lo cual, pues sigo pensando que son noticias de estas que están sacando los científicos para que no les cierren los proyectos. ¿O no? ¿Qué pensáis ustedes de estas cosas? Que se hable aunque sea mal. Que se hable aunque sea mal. Bueno, pues a colación de esto, y si habla alguno y yo me puedo callar un poco, buscar lo que tengo que hacer porque estáis ahí mirándome, es que quiero buscar un correo que he recibido esta mañana. Lo que pasa es que está en inglés y lo tengo marcado aquí con la estrella. Aquí está. Lo he recibido a las 12 y 22 de hoy. Del proyecto SETI. Que quizás Lito lo haya recibido también. Tú estabas en el tema también, ¿no? Pero, sí, yo. Esto era de los que teníamos aquel salvapantalla. Exactamente, que sí. Que trabajaba. Que la verdad yo no lo tengo ahora. Yo no sé si eso ha seguido o no. Se desconectaba periódicamente, no ha sido de los salvapantallas que te bajaban los paquetes habitualmente cuando acababas, sino había veces que terminabas el paquete, lo mandabas y no recibías otro. O sea, supongo que habría interrupciones en la web que suministra. Fue una me está eclipsando, Álvaro. Sí, pero quería decir que estaría bien que explicarais qué es el proyecto SETI. Eso sí, ahí va. El proyecto SETI es el proyecto de búsqueda de vida extraterrestre en el espacio a través de radio, ¿no? De ondas de radio. Entonces este proyecto lanzó un programita que era un salvapantalla, que en el momento en el que tú... Se está comiendo un polvorón el señor Avelino, aproveche. Ten cuidado que en el programa Tarde de Mujeres una de las señoras por poco se ahoga con él y no vea cómo quedó en directo él. El caso que... Además ya no queda ni para bajar desengoñiparte. No hay agua, hay que ponerte boca abajo, ¿eh? Que entonces sacaron este salvapantalla que en los tiempos muertos lo que hacía era que hacía un algoritmo, supongo, y calculaba un paquete de datos que ellos te mandaban. Y a ver si descubría algún patrón. Exacto. Uh-huh. Y luego tú, cuando lo grababas, lo volvías a mandar y se suponía que si se encontraba algo, tú eras codescubridor de la señal, ¿no? Pero eso desapareció, no sé. Pues, también es que fue una novedad aquello, pero luego otras muchas empresas sacaron también programas similares, ¿no? Sí. Pesa Médica. Se englobaron en un proyecto común que es Boeing. Exacto, Boeing. No es el nombre. Y tú puedes escoger, no solo, ese fue el pionero, pero ya hay opciones de tú coger el salvapantallas que con el proyecto que quieras colaborar. Las hay desde médico, tipo para ver el espacio conformacional de las proteínas, uh-huh. Las hay para búsqueda de púlsares, las hay para estudios climáticos, de modelos climáticos a largo plazo, en fin, hay proyectos muy interesantes que siempre... Bueno, pues eso quedó en el olvido, me olvidó. De hecho, hace mucho tiempo que no hablamos nosotros de eso. Recibo un correo esta mañana, Winter 2012, invierno de 2012, me acuerdo Winter porque es el nombre de la señora de Winter, de Rebeca, ¿eh? La película. De Ar A Saborido. Querido Alfonso Saborido. Cuando empieza alguien hablándome de querido, digo, fu, malo. Sí, y ahora voy a ir traduciendo yo a mi manera. En 2012, una cosa que me llamó mucho la atención. Los americanos gastamos unos 6 billones de dólares en campañas políticas. Varias puntualizaciones. Los billones americanos no son los billones españoles. Y lo curioso es que dice los americanos, será lo de Estados Unidos, digo yo, ¿no? Pero ellos se creen que ellos son los americanos de todo el mundo. Bueno, salvando eso. Dice, gastaron los americanos, o sea, los Estados Unidos, 6 billones de dólares en campañas políticas, que son 15.000 veces más el presupuesto anual del programa SETI. Y durante la campaña presidencial, ninguno de los candidatos lo mencionó para nada esta campaña. Ok. Muy bien. Nosotros comprendemos que el proyecto SETI no es una prioridad federal, ¿eh? Porque hay muchas necesidades, hay muchas crisis, pero tenemos la esperanza de que se pueda convertir en una de tus prioridades, o sea, mía. ¡Pum! Y ya me vi venir lo que venía detrás. SETI pertenece a la Universidad Berkeley, bla, bla, bla, bla, y necesita de mi donación. Pues, Dios mío. ¿De qué os reís? Bueno, que piden dinero como todo el mundo. Es que vamos a ver, es una cultura diferente. La cultura anglosajona, sobre todo la norteamericana, siempre dice put your money where you put your mouth. Traduce, hijo. Pon tu pasta donde pones tu boca, ¿no? Aquí somos muy de defender muchas causas y tal, pero allí si tú defiendes una causa, si tú eres republicano, se espera que apoquines para el Partido Republicano. Si defiendes, por ejemplo, ahora que el tema esté tan candente, el tema de las armas, ¿no? Pues si tú estás a favor de las armas, pues te apuntas a la Asociación Nacional de Rifles y apoquinas y defiendes. Si estás en contra, pues si eres ecologista, no eres soy ecologista, sino tú haces lobby y tal. Entonces ellos entienden que si tú militas cualquier tipo de causa, pues que te dejes de caer, ¿entiendes? Colaborando con tu tiempo y ellos... es una sociedad que espera mucho más de la iniciativa privada. Aquí todo el mundo es de un montón de cosas, pero... Y nadie suelta un duro. Y nadie suelta un duro, ¿entiendes? Y a mí estoy harto de... Uy, a mí me encanta la astronomía y tal. Y bueno, soy súper ecologista. Bueno, ¿y qué haces, de verdad, por ser ecologista, no? O es su contrario, el que es taurino de toda la vida de Dios, pero no se ha molestado en yo qué sé, pues en fundar o apoyar la casa de los toreros retirados, si es que existe tal institución. Es diferente. Incluso a la hora de participar, por ejemplo, eso que del SETI que habláis, que yo creo que en alguna época fui, ha derivado muchas cosas. Yo, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Zoo Universe y tiene millones de programas distintos en los que participar. Yo personalmente participo en dos. Uno es muy curioso, que es están haciendo un estudio de meteorología a base de informatizar los registros de barcos meteorológicos históricos. Entonces, a ti te pasan escaneado el cuaderno de notas, el cuaderno de bitácora de un libro meteorológico de 1910 que estaba destinado, yo por ejemplo estoy ahora en libro, en barcos africanos, ¿no? Pues estoy página a página de un libro, de un marco meteorológico, incluso no meteorológico, pero que tenga anotada la temperatura, tal y cual, y estoy pasándolo, informatizándolo. Barco tal, fecha, pues de enero a abril de 1915, en la desembocadura del Orinoco, y pues día tal, hacía tal temperatura y tal humedad. Y 18.000 incautos como yo haciendo eso, pues están recopilando datos. Y otro, igual de, incluso más divertido, es alguien se ha dedicado a poner cámaras de foto en todo el Parque Nacional de Serengeti, y entonces te llegan a tu casa tomas de esas fotos y tú tienes que identificar pues qué animales ves. Pues en esta foto y distingo un ñu y distingo el tigre que se va a comer al ñu. Muy bien. Y en base a un montón de gente haciendo eso en su tiempo libre, pues quieren hacer un conteo estadístico lo más cercano posible de todos los bichos que hay ahora mismo en el Serengeti. Como eso hay uno de identificar criaturas en el fondo marino, otro creo que era algo de nebulosas o no sé qué. Sí, de galaxias. De galaxias, eso. O sea, el Hubble Deep Field, la foto del campo profundo de Hubble, tiene tantísimas galaxias que tienes que ir una por una, y si tú sabes lo mínimo para clasificarlas, los típicos espirales tipo barrada, no sé qué, haces dos o tres y catalogas, y vas catalogando un catálogo que de otra manera no sería posible. Que en la cultura en la que se espera que te moje, y si tienes que poner pelas, pues las pones. Una cosa muy común es que los universitarios después hacen donaciones a su alma mater. Yo recuerdo el caso cuando era delegado de clase de la Universidad de Cádiz, que el compañero de la Complutense se reía porque dice: hoy nos ha llegado una carta de un antiguo alumno que era norteamericano, hizo algunos años en la Complutense y se fue, y ahora es un cirujano reputado y quiere hacer una donación. Y claro, se pensaban que era coña cuando le ha llamado a la secretaría de la facultad y ha dicho: mire, que yo soy de antiguo alumno y quisiera hacer una donación de unos pocos, de unas cifras más bien generosas. Y claro, la secretaría no sabía dónde qué hacer con la llamada. Lo último que se espera a la secretaria de una universidad española es que un antiguo alumno llame. Venga a traer dinero. Claro, mire, que es que lo pasé tan bien estudiando en esta universidad y me sirvió de tanto que vengo a hacer una donación. Lo primero que piensa la secretaria en cuestión es: se está quedando conmigo, ¿no? Es otra mentalidad. Para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Nos dice Luciano que recalquemos que el proyecto SETI es búsqueda de vida inteligente. Sí, Search inteligente. For Extraterrestrial Intelligence. Pero es más difícil todavía. Bueno, claro, que sí, tiene que ser inteligente para poder llegar aquí. Se supone que para poder detectarla. Para poder emitirla. Claro. Bueno, Lito. Dime. Estoy mirando la escaleta y te toca a ti, ¿eh? ¿Me toca a mí? Sí. Vale. Taller de observación de Lito, número 12. Sí, y último. No te hago nunca te han gustado los 13, ¿no? Hoy es último todo. Claro, sí, entonces, yo 12 del 12, en el cuaderno de campo 12. Ahí va. Haciendo un inciso, tiene narices la que salía con lo del fin del mundo, de verdad. Pues leí por ahí no sé dónde que todo es un montaje para ganar dinero. Y te das cuenta. ¿Quién que gana dinero con esto? Por ejemplo, las películas, los libros. Yo estoy toda la semana viendo en los canales que tengo de documentales tipo Odisea y tipo todo este tipo, nada más que cosas de fin del mundo. Formas de acabar con el planeta, formas de terminar con no sé cuánto. La número 4, esta, la número 3. Lo malo va a ser... Toda la semana viendo documentales. ¿En enero de qué vamos a hablar? Yo, de lo incautos que fuimos por creerlo. Lo comentábamos, ¿no? En mitad de la serie, decíamos, bueno, ¿y esto? ¿Y si se acaba qué? Bueno, pues nada, eso es lo que yo pienso. Si se va a acabar, pues todos vamos al mismo saco y ya está, que no podemos evitar nada. Pero el mundo no es curioso y por eso habla todo el mundo. De hecho, llevamos medio programa hablando. Y lo más curioso que he visto estos días atrás es documentales de gente de estas de que creen que viene el fin del mundo, que llevan no sé cuántos años haciendo acopio de búnkeres, de propiedades, comprando cosas, comprando silos, ahí todo, antiguas propiedades del ejército que son subterráneas, comprándolas y acondicionándolas todas, mascarillas, una cosa horrible. ¿Qué fechas del fin del mundo hay muchas? Sí. Yo he escuchado ya unas pocas veces ya. O sea, esta es otra más. Esta otra más. Ahora darán otra. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. Bueno, pues como digo, quería acabar la sección aprovechando que, bueno, si mañana pasa algo, que creo que no, pero bueno, por si acaso. que esté mi trabajo terminado, ¿vale? Y empezaré otro después en la prórroga. Sí, yo estoy con Abelino, que ojalá venga, es espectacular. Eso lo será una vez en la vida. Sería la repera. Así que mi taller de observación, que ha ido desde los objetos más cercanos hasta los más lejanos, acaba con las galaxias. Bueno, hay objetos más distantes, pero que no están al alcance del aficionado, que serían los cúmulos galácticos, ¿no? Y se ven algunas agrupaciones de galaxias, pero muy poquitas. Así que termino, digamos, con las galaxias de por sí, como entidad única, ¿no? Primero, como siempre, repaso de qué es el objeto al que estamos tratando hoy, del que estamos tratando, que es una galaxia. Pues una galaxia sería una agrupación de estrellas, gas y polvo, sostenidas por su propia gravedad. ¿Cómo se mantiene este sistema? Pues se mantiene gracias a o bien la rotación de todo el sistema, o bien por la dispersión de velocidades, porque cada una, las estrellas se compensan en estadísticamente, eso sería más complicado, pero bueno, digamos que las más usuales por rotación. He dicho los ingredientes que tiene, pero no todas, ni todas tienen la misma distribución que ahora veremos de estrellas, gas y polvo. Incluso hay galaxias que les falta algún ingrediente, por ejemplo, hay galaxias solo compuestas de gas, no tienen estrellas, son muy raras, pero las hay, y las hay también que prácticamente no tienen gas ni polvo, solo son acumulaciones de estrellas. La cantidad mínima umbral para considerarse galaxia sería 1 millón de masas solares. ¿Por qué se pone este mínimo? Pues porque hay agrupaciones estelares que tienen más baja concentración de masa y que no se pueden considerar estrellas, como son cúmulos globulares muy grandes. Entonces, este límite inferior, pues digamos que está como el de partida para considerarse galaxia. Según la masa, ya que estamos con el tema de la cantidad de materia, las hay enanas, normales entre comillas, y gigantes. Estas serían las enanas, irían desde 1 millón a 100 millones de masas solares, las normales de 100 millones a, bueno, 10 elevado a 11, ya voy a hablar de números porque trasladar a palabras pues es más complicado, de 10 elevado a 8 a 10 elevado a 11 masas. Y las gigantes estarían entre 10 a la 11 y 10 elevado a 13. Otra clasificación sería por, que es la más normal que conocemos, es por su forma. Las hay tres grandes grupos, que serían las irregulares, elípticas y espirales. Las irregulares suelen ser pequeñas de tamaño y aquí traigo los números, pero quizás si hubiera después más tiempo lo trataríamos, pero son muchos números. Las de mediano, la forma irregular es que no tienen un patrón definido, las puede haber de muchas formas determinadas. Las espirales son aplanadas, con una aglomeración esférica en el centro, a la que llamamos bulbo, ¿no? Y lo otro sería el plano galáctico, donde están los brazos. Y la última clase serían las elípticas. Las elípticas son de forma esférica o de elipsoide, como se llama, alargadas. Esférica un poquito achatadas, ¿no? Cada una tiene una composición diferente en estrellas, gas y polvo. Por ejemplo, las elípticas tienen entre un 70 y un 95% de estrellas y entre un 4 y un 25 de gas y solo muy poco de polvo, o sea, entre un 0,4 y un 2,5 de polvo. Las elípticas, que suelen ser también de las mayores, si buscamos entre las más grandes, solemos encontrar siempre las elípticas. Y está compuesta principalmente de estrellas viejas, y con muy poca proporción de gas y polvo. Otra división sería según su actividad, cómo se comporta analizándola, midiendo la radiación que nos llega de ella. Las hay normales, otra vez, es que no se le cataloga de una palabra en concreto, entonces se le llama normales a las que emiten una radiación esperable por la cantidad de estrellas y de gas ionizado, que suele ser el que emite más fuertemente, el que se espera, ¿no? Entonces, si emite el que se espera, pues digamos que son normales. Ahora, hay algunas que emiten más de lo que debería, y estas se llaman galaxias activas. Estas galaxias activas, normalmente, la causa de esa actividad es un agujero negro central en el centro de la galaxia que emite normalmente unos, se llaman unos jets, que es unos chorros, en la dirección polar, o sea, perpendicular uno al otro, y que esos jets pues emiten, o esos chorros emiten en radiaciones muy energéticas, rayos gamma, rayos X y gran cantidad de energía, ¿no? Esta denominación de galaxia activa es moderna, digamos, engloba a tipos de galaxias que tradicionalmente ya se le habían bautizado con otros nombres, como por ejemplo galaxia Seyfert o galaxia o blázares o cuásares. ¿Por qué se ha dejado de llamar, digamos, entre comillas, aunque los cuásares siguen llamándose cuásar, pero la comunidad científica está tratando de cambiar esta denominación, porque se ha visto que estas tres denominaciones, que parecían cosas diferentes, en realidad es la misma, es el mismo fenómeno, pero que la galaxia nos muestra en una inclinación diferente. Según esos jets, esos chorros, nos lo muestren perpendicular, inclinado o justo de canto, lo vemos como objetos diferentes, pero no lo son. Entonces, ahora, debido al descubrimiento de esto, pues se denominan de la misma manera, galaxias activas. Entramos ya en cómo observarla. Cogemos el telescopio y cómo disfrutar de galaxias. Primero, como siempre, el plan visual. Lo mejor para ver galaxias es un telescopio con la mayor abertura posible. ¿Por qué? Porque son objetos muy distantes y también relativamente extensos para lo lejano que son. Entonces nos muestran, son grandes y por lo tanto muy bajo brillo superficial. Esto nos provoca que tengamos que tener el máxima abertura posible para poderlo distinguir. No se recomiendan filtros, porque como la galaxia emite, digamos, por igual en todo el espectro visible, no hay una frecuencia determinada en el que el objeto es más brillante. Entonces, ponerle un filtro que nos filtre el resto y nos deje pasar solo una parte, o estrecha o ancha, aunque sea ancha, de la emisión, digamos que perjudica la visión. Para visión, estamos hablando de visual. Una excepción sería el filtro CLS antipolución. Ese sí que mejora, sobre todo si estamos observando en el cielo medianamente contaminado, que tiene mucha polución. Entonces un filtro de este tipo siempre oscurece mucho más el fondo y contrastaremos mejor la galaxia, aunque por experiencia tampoco el filtro CLS en algunas galaxias funciona, o sea que Yo recomendaría ni siquiera el CLS, pero bueno. Depende también de la contaminación que tengamos. O sea, a veces es que es tan brutal que hay que utilizarlo. Oculares. Pues oculares serían de campo amplio, ¿vale? Y gran campo aparente. O sea campo amplio y gran focal. O sea, que dé pocos aumentos porque suelen ser las galaxias objetos extensos. Entonces, distinto es cuando ya... Eso sería para localizar el objeto. Una vez que tienes la galaxia localizada, su tamaño a lo mejor te provoca, o sea, necesita un ocular un poquito de más aumento. Pero digamos que esos son ya serían para las galaxias muy pequeñas y tener en cuenta que subir los aumentos implica perder contraste y perder luminosidad, claro. Entonces hay que jugar prudentemente con los aumentos en este tipo de objetos, ¿no? Más cositas. Antes de entrar en fotográfico, comentar un punto importante que es que causa, que ya hemos hablado muchas veces aquí, cuando los novatos van a empezar a ver el cielo, que le advertimos de que los objetos en el telescopio no aparecen como en las fotos, ¿vale? Y especialmente las galaxias. O sea, tú la nebulosa anular, pues ves un anillo y tú ves el anillo. O un planeta, tú le ves las bandas y le ves las bandas por telescopio. Pero una galaxia que la ves por fotografía, cuando la ves por el ocular, es que es un borroncito circular. Y es porque estás viendo solo el núcleo. Si especialmente si estás viendo una galaxia espiral, los brazos automáticamente no los ves. Entonces, avisar que las galaxias no se ven como en la foto, ¿vale? Algunas se intuyen brazos si la abertura del telescopio es lo suficientemente grande y el cielo es lo suficientemente bueno, de calidad, pero son unas pocas. O sea, son las galaxias que se ven aquí muy grandes. Eso, tipo M31, M51, las Remolino, poquitas, contado con los dedos de las manos. El resto son ver los núcleos, ¿vale? Si son elípticas, es que la ves como es, y si son espirales, los brazos, como digo, se van. ¿Qué tienes que hacer para ver la galaxia como es? Fotografiarla, ¿eh? Y entramos en el segundo apartado. ¿Cómo se fotografía una galaxia? Pues, digamos, no tiene excesiva técnica fotográficamente, solo manejar bien tu equipo, tu sensor de CCD o tu cámara reflex puesta a foco, pero bueno, tampoco los filtros, las sumas que hay que hacer fotográficamente, hay que conseguir las máximas fotografías para apilar la máxima cantidad posible, porque estamos en objetos difusos y contra más tiempo acumulado de exposición tengamos, mejor. Se verán más detalles. Yo como, claro, fotográficamente tampoco tengo gran experiencia. Lo único que diría es que si vamos a apilar fotografías con diferentes filtros, por ejemplo, cuando estamos apilando en filtro ancho el rojo, el verde y el azul, para conseguir una imagen real de una composición real, lo que normalmente se hace es equiparar el tiempo de exposición en los tres colores. En las galaxias a veces no funciona así. En las galaxias funciona algunas veces reduciendo un poco las tomas que has hecho en el rojo, y aumentando las del verde y las del azul. ¿Por qué? Porque son objetos tan distantes que les ocurre el fenómeno del enrojecimiento. A nosotros nos llega la luz más roja de lo que es en realidad, por el tema de la absorción, la extinción atmosférica y la extinción interestelar, que normalmente ataca más a las longitudes de onda de azules y verdes. Entonces nos llega muy enrojecida. Para tener una imagen más real de la galaxia, conviene, por tanto, reducir un poquito la exposición en el rojo. Si queremos ya tenemos material suficiente y queremos hacer una foto fantástica, pues, y tenemos filtro de banda estrecha, últimamente se está utilizando el capturar la galaxia con la composición en las tres colores normales, verde, o sea, rojo, verde y azul, y añadirle unas tomas en banda estrecha de hidrógeno alfa para destacar, si es espiral en concreto, para destacar la zona de los brazos donde hay mayor creación de estrellas, donde es más activa en la creación de estrellas, y eso, esa parte de la galaxia emite mucho en esa longitud de onda. Entonces digamos que se consigue una fotografía muchísimo más espectacular. Los otros dos filtros de banda estrecha, el azufre 2 y el oxígeno 3, prácticamente no sirven para gran cosa en galaxias. Solo un poquito de hidrógeno alfa y no demasiado. Y bueno, ya con esto digamos cerraríamos el apartado de taller de observación. Uh-huh. Y prometo, después del fin del mundo, si venimos, sí. No como ente esotérico, pero bueno, si estamos en... Quería decir, como dice mi compañero, Rierce. Sí, Rierce. Rierce, que verás después. Tengo pensado, había prometido, una sección de meteorología. Ah, guay. ¿Eh? Para las observaciones. Y después, si me quedan ganas, que eso no será muy extenso porque tampoco sé tanto como de meteorología, pero bueno, aplicado a la astronomía, ¿no? A las observaciones. Y para después ponerme con astroinformática, ¿vale? Vale, así que taller de observación, le hemos dado un repaso a todo lo que se ve con visualmente y fotográficamente, lo que podemos hacer en una noche, y con esto acaba esta sesión. Bueno, pues cambiamos un poco la programación debido a la extensión de lo que hemos tenido. Yo iba a hablar de una carta que han escrito la mayoría de los científicos de España con las cosas que están pasando, ¿no? Y como es extensa, pues lo que voy a hacer es que la voy a colgar en la página de Facebook, ¿vale? Y es una carta de apoyo, pues, a la ciencia, y que recortar en ciencia, pues, en los presupuestos de ciencia, pues no trae nada bueno, ¿no? Pero antes de irnos a la musiquita, a la pausita musical, he recibido por fax ahora mismo, que lo estaba comentando con Solís Speed, porque es bastante interesante, la programación para mañana, día del fin del mundo, ¿eh? Mañana 21 de diciembre de 2012. Comienza a las 6:30 de la mañana con la apertura del fin del mundo. A las 7 habrá lluvia de meteoritos. A las 8:30 la llegada del primer tsunami. A las 10 será la bienvenida de los ovnis. A las 10:30 habrá un flash mob, baile de ovnis al estilo de Gangnam. A las 11:36 comienzo de la destrucción, que será subtitulada en varios idiomas. A las 12 del mediodía, eclipse y la alineación de todos los planetas del sistema solar. De 12 a 2, el almuerzo. Ahora para comer. Luego a las 14:15, a las 2:15 de la tarde, inversión de los polos magnéticos de la Tierra. A las 3 de la tarde será el supercalentamiento global. A las 4:30 de la tarde comenzará el inicio de la aniquilación de los terrícolas. A las 5 de la tarde habrá un macro concierto de Justin Bieber.

Bueno, estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, y que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Bueno, pues saludamos al amigo José Villa, bueno, o sea, el de Sevilla, que nos escucha, que ya le ha dado la tecla del botón y ya nos escucha a través de internet. Que nos podéis escuchar en directo a través de la página aamagallanes.es o bien a través del podcast nuestro en iVoox. Y José Luis Muñoz tiene el micrófono. Sí, no, que también nos escuchan desde la misma página de la emisión en directo en internet, Juan David Barrada, desde Canadá, y Pablo, desde Buenos Aires. Uh-huh. También está José, no sé de dónde es, y bien, que hay bastante. El señor de la Antártida no está esta noche, ¿no? ¿No qué? Perdón. El señor de la Antártida, que no está. No, esta noche no está. ¿Tenemos un oyente en la Antártida? Sí. ¿Qué nivel? No, eso era una broma. Bueno, a ver si tenéis uno en el Gobi. Sí, una broma. Entre un poco corto. Una broma que yo me la tragué. Lo que ya me di cuenta. Absolutamente factible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Cuando hay un muchacho de... ¿Dónde hay una conexión de internet? Bueno, llega o no a la Antártida, ¿no? Yachtel, ¿no? ¿Y eso llega allí en la Antártida? Sí, hombre, joder. Por satélite. Vamos a ver, las radios estas por internet, ¿hay algunas que transmiten desde la Antártida? Os recomiendo una aplicación que se llama TuneIn. La instaláis y hay radio de todos lados. ¿Entre otros sitios de la Antártida? Entre otros sitios de la Antártida. Yo soy más de escuchar la de las Malvinas. Me gusta. Y escucho también Radio Auckland. En español. ¿Y las Malvinas en español o en inglés? En inglés, por favor, son las Falkland. Por eso las Falkland. He dicho Malvinas en honor a nuestros amigos. Resulta, José Luis Espí, dígame, que con la crisis los relojes cada vez están más caros. Sí. Pero hay una manera que es con un palo, ¿no? Que no te veo la cara. Con un palito. Un palito. ¿Cómo se...? Podemos hacer. El palito se llama... Nomon, ¿cómo se va a llamar la inmobiliaria de Ablino? La inmobiliaria astronómica, el Nomon. Y le ponemos la pared azul, ¿no? Sí. Claro, y el azul cielo. Y un relojito de sol ahí pintado en la fachada, ¿no? ¿Es muy complicado hacer un reloj de sol, José Luis? Pues no muy complicado. Los hay muy, muy, muy sencillos y los hay un poquito más complicados, ¿eh? Ahí entramos ya en qué tipo de relojes, que es lo que hoy traía yo para contaros. Un poquito el fundamento del reloj de sol y un poquito los tipos que hay muchísimos tipos de relojes, ¿no? Bien, pues desde tiempos inmemoriales, pues el hombre ha sentido necesidad de medir el tiempo para miles de cosas. Desde que tenemos agricultura, pues simplemente para las cosechas, para la noche y el día, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo más fácil que encontró desde un principio, pues fue aprovechar de manera natural la salida y puesta de sol para poder medir el tiempo. ¿Cómo se mide esto? Pues bueno, de la antigüedad había dos formas de relojes de sol. Uno que era el reloj de sol de sombra, que simplemente era medir la longitud de una sombra. Y según lo larga que fuera, pues tenían unas tablillas. En Egipto había mucho de este tipo. Y sabían la hora más o menos del día midiendo la longitud de la sombra. Y otros ya más modernos y más sofisticados, que eran lo que conocemos hoy en día como relojes de sol, que se componen de un gnomon, que es un palito vertical o con cierta inclinación, ya lo veremos, que proyecta una sombra sobre una zona donde hay marcadas unas líneas que realmente es lo que marca la hora, ¿no? No por la longitud de la sombra, sino por unas líneas que hay dibujadas en el suelo o en la pared o según fuera para ese fin, ¿no? Para saber la hora en cada momento. El reloj de sol fundamental es la rotación de la Tierra, que es lo que marca el día. Y entonces para medir el día, pues tenemos varios días, ¿no? Yo creo que día ya la trajo como definición José Luis en su día, ¿no? La letra del día. Y hay muchos tipos de días. Yo os vengo a contar los tres más importantes, que es el día sidéreo. El día sidéreo, que es lo que tarda en dar una vuelta la Tierra sobre sí misma, pero viendo una estrella como referencia, una estrella fija. Entonces, claro, da una vuelta en 360 grados justos, ¿no? El otro sería el día solar, que tenemos como referencia al sol. ¿Qué diferencia hay? Porque la estrella no se mueve y el sol, o sea, nosotros respecto del sol, sí, cada vez que damos una vuelta, avanzamos un poquito y para volver a la misma posición no son 360 grados, sino que son aproximadamente 361. Y después tenemos otro día, que es el día solar medio. ¿Por qué? Porque el día solar no dura siempre lo mismo. Sabemos que el sol está en época del año muchas horas sobre el horizonte, otros días está poquitas horas sobre el horizonte, mañana es cuando menos va a estar sobre el horizonte, y entonces... aquí en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, por ejemplo, en el sur sería completamente al revés, y entonces hay una diferencia ahí de más menos unos 16 minutos entre el día solar medio, que es hacer una media, dividirlo en 24 horas y ya está, y el día solar verdadero, ¿no? Lo que realmente tarda el sol en dar la Tierra en dar la vuelta al sol. Esto sería el día solar medio, sería el día solar medio sería 24 horas exactas, y el otro pues sería o más menos el real, más menos según hasta más menos 16 minutos, ¿no? ¿A qué es debido esto? Pues es debido a que la eclíptica es oblicua, la oblicuidad de la eclíptica, a la excentricidad de la órbita. Sabéis que va más deprisa cuando está más cerca y más despacio cuando está más lejos, leyes de Kepler, y a la longitud del perihelio. La longitud del perihelio también varía. Debido a estas cosas, pues el día no siempre dura, el día solar verdadero no siempre dura las 24 horas, sino que tiene un retraso de más menos 16 minutos, un minuto, dos minutos, justo más menos, ¿no? De retraso, de adelanto. La diferencia que hay entre el día solar medio y el día solar es lo que llamamos la ecuación del tiempo. Si eso lo representamos en una gráfica, sale una figura característica en forma de 8 que se llama analema. En matemática se llama lemniscata, ¿no? La forma de lemniscata, que tiene forma de 8, no simétrico, por un lado es más grande que por el otro. Claro. Muy parecido al símbolo de infinito. El infinito, pero más derecho, ¿no? También se puede ver esto, si también se puede ver la forma esta, el analema o la lemniscata, si tú te dedicas a hacerle una foto al sol cada día a la misma hora, y entonces el sol va tomando distintas posiciones y cuando las pones todas juntas, lo que forma el sol en el cielo es esta lemniscata o analema. Bien, pues jugando con esto, pues tenemos muchos tipos de reloj de sol. El más sencillo es pinchar un palo, el palo se llama gnomon en este caso, y la ciencia que estudia los relojes de sol se llama gnomónica, con la G siempre delante, que se ha conservado desde tiempos inmemorables. No se lee, pero se escribe, ¿no? La gnomónica, la ciencia de los relojes de sol. Y ver la sombra que produce. Entonces, si es un reloj horizontal, pues es bastante fácil, ¿no? Bastante simétrico y demás. Ahora, si lo pones sobre una pared o le pones sobre una parte inclinada, etcétera, pues ya las rayitas no son simétricas, ya hay que hacer una serie de cálculos y ahí empieza un poco la trigonometría y un poco la ecuación del tiempo, etcétera, etcétera, para que el reloj sea lo más exacto posible. Yo, por ejemplo, en las clases, yo soy profesor de secundaria, en cuarto hay una asignatura que no sé cuánto va a durar, que se llama Proyecto Integrado. Y en el proyecto integrado, pues lo doy yo en cuarto, es una hora a la semana simplemente, y hay años que he dado cosas de meteorología y últimamente estoy haciendo algo de astronomía, ¿no? Que es lo que me gusta y lo que, vamos, y le suele parecer interesante a los chavales. Y una de las partes de las que un trimestre hago es hacer relojes de sol, enseñarles a hacer relojes de sol con las matemáticas básicas que hace falta para eso, y terminan pues todo el mundo diseñando un reloj de sol para la fachada de su casa, ¿vale? Aunque sea de cartulina, aunque sea simplemente saberlo dibujar y según la fachada, lo orientada que esté, porque si es una fachada que está al sur puro, es muy fácil. Todos tienen 15 grados y demás, pero si está inclinada a 28,4 grados respecto, entonces ya ahí hay que hacer unos pocos cálculos y no es tan obvio. Pero bueno, se hace bastante bien y se hacen los relojitos de sol muy, muy apañados. Bien, pues relojes de sol, tipos, pues hay muchísimos. Yo he encontrado una bibliografía tremenda de relojes de sol. He traído solamente unos cuantos para que sepáis un poquito la variedad. El primero se llama reloj de sol analemático. El gnomon suele ser un reloj horizontal en el suelo, pero es analemático porque te tienes que colocar según el dibujo que tiene el suelo tú mismo. Es muy educativo y lo hay en muchos patios de colegios y demás, porque tú te colocas como gnomon en la fecha a donde te marca el suelo, y ahí es realmente donde marca la hora. Entonces cada fecha te tienes que ir moviendo un poquito siguiendo concretamente el analema del sol que está dibujado en el suelo. Tú mismo haces de gnomon, entonces te puedes explicar un poquito porque aquí me pongo a este lado, la sombra es muy cortita porque está muy alto el sol, si me pongo más para acá la sombra es muy larga. Y lo empleamos los profesores porque, claro, hoy en día los relojes de sol no sirven para gran cosa, teniendo la tecnología que tenemos, pero sirve para explicar muchos conceptos de astronomía y que los niños sepan un montón de cosas sobre la órbita, la rotación, traslación, etcétera, y sirve, la verdad, mucho. Y cuando tú haces un reloj de sol y aprendes más o menos el fundamento de hacerlo, has aprendido un montón de astronomía. Y por eso lo hacemos normalmente en las clases, los profesores como yo, que tenemos cierta inquietud por estos temas, porque proyectos integrados hay millones, pero el del reloj de sol, pues últimamente lo puse y les gusta a los chavales, ¿no? Les gusta bastante. Bien, pues este sería el analemático. Hay otro muy simpático que se llama el anular, o ánulo, que es como un anillo, es como quitarte un anillo un poquito más ancho. El reloj de sol está pintado dentro, se suspende desde un hilito y hay un agujerito que es por donde entra la luz y proyecta la luz que entra le da a la zona donde marca la hora. Este lo puso de moda hace mucho en los dibujos animados Tico y Rigodón. Tico, el ratoncito de ¿cómo era? Willy Fogg. Pues sacaba su relojito de sol y en cualquier punto del planeta veía la hora, ¿no? Sin darle cuerda ni nada. Lo que no iba acumulando el reloj de sol era el tiempo ese que iban perdiendo cada día y que le hizo al final ganar la apuesta, ¿no? Bueno, pues es un reloj anular muy simpático, se lleva en el bolsillo y muy bien, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, un reloj de sol azimutal, azimutal. El reloj de sol azimutal, que es un reloj horizontal. Y se lee por medio de la sombra proyectada por el gnomon vertical sobre un tezado de líneas que hay en el suelo. No es como el analemático, que el gnomon cambia, sino que está fijo. Si está bien orientado en la línea norte-sur, pues todas las divisiones son exactamente iguales, etcétera, etcétera. Uno de los relojes más sencillos que uno puede construir, el horizontal azimutal. Otro más, uno que es muy muy curioso, que yo he visto muy poco en alguna foto, en realidad no he visto ninguno, que es el reloj de sol bifilar. El reloj de sol bifilar tiene dos hilos, como colgando, como una comba, suspendido en el aire, y la hora la marca en el suelo donde se cruzan las sombras de los dos hilitos. ¿Vale? Es muy curioso, yo tengo aquí una fotito del bifilar, son dos hilos, suspendidos de unos palitos, ¿vale? Y está dibujado perfectamente en el suelo, todas las líneas de ese lugar, con su latitud y demás, y en la cruceta donde se juntan las dos sombras, pues marca el reloj de sol. Después está el cilíndrico, los hay cilíndricos, que son verticales, los hay que son paralelos al eje de la Tierra, un poco inclinado, y los hay verticales completamente, ¿no? Y esos son, pues... un reloj que se ven por ahí también mucho, cilíndrico. Yo he visto incluso algún proyecto de algún colegio que ha hecho su reloj cilíndrico y lo han puesto en el patio del colegio. Una tubería de estas grandes de saneamiento, que son como de piedra, no son de metálica, son como de piedra, la han cortado por la mitad y con una semimita han hecho su reloj cilíndrico. Lo han puesto inclinado con la latitud del lugar y demás, y quedan unos relojes también muy... muy chulo. Los verticales, los cilíndricos verticales, que tienen su gnomon así con cierta inclinación y sus rayitas marcadas, y tiene que estar también bien orientado, si no, no... Como otros relojes curiosos, por ejemplo, los hay de reflexión y de refracción. Los hay de reflexión, quiere decir que como podríamos incluir en él, por ejemplo, el de Tico y que es porque reflexión, es decir, la luz pasa por un sitio, por una apertura, por algún sitio, y se refleja en un puntito a donde está realmente la luz de sol y marca la hora. Y de refracción es porque tiene un vidrio, un cristal, una lente, algo que hace que podamos tomar la lectura. De bolsillo también los hay, que es lo que llaman díptico, que se abre y en el interior hay una cuerdecita que une las dos mitades, lo orientas, tiene su brújula dentro porque te hay que orientarlo norte-sur siempre, y la sombrita de esa cuerda marca la hora de ese día, se cierra y se guarda en el bolsillo, se llaman díptico. Después están los ecuatoriales, reloj ecuatorial, y por último, pues los relojes inclinados, que son como los horizontales, pero con cierta inclinación. El gnomon en este caso sería perpendicular al propio reloj y mirando siempre en la dirección hacia el norte. Y por último, pues los que solemos hacer, ya te digo, en el taller este que yo suelo hacer a los niños, bueno, empezamos haciendo relojes horizontales, completamente planos, con su palito. Pero después terminamos haciendo cada uno que hace, pues hay una aplicación en Google Map que te encuentras dónde está tu casa y pinchas la fachada tuya, se traza como una rayita y te dice la inclinación respecto del norte. No, perdón, respecto del sur. Te dice que esta pared tiene una declinación respecto del sur de tanto ángulo. Y con esa medida tú puedes, con las formulitas correspondientes y un poco de paciencia y un compás, hacer un reloj para esa pared. Y todos los niños pues terminan dibujando su relojito de sol para su pared. Empezando, ya te digo, por los sencillos, que son los planos, y también los verticales puros que van al sur, se hacen en un momentito. Pero cuando ya tiene cierta inclinación oeste, pues ya no es tan fácil. Las líneas son unas más anchas, otras más estrechas, y ya cuesta más hacer, pero bueno, se hace. Y sobre todo lo que te digo es que se aprende mucha astronomía haciendo este tipo de experimentos y de trabajo con los niños. Los niños pues son niños de cuarto de la ESO, que tienen 15 años, pero los ponen a dibujar y a recortar con unas tijeras y disfrutan ahí como... Y después incluso tenía como proyecto, pasa que no el año pasado no salió, a ver si este año lo puedo hacer, porque el año pasado, durante todo este año 2012 era el bicentenario del Colegio de Trabajo, cumplimos 200 años de ininterrumpidos de dar formación aquí a los jóvenes jerezanos y jerezanas, y quería hacer un reloj de sol para una de las fachadas y que quedara chulo y hacer con unos azulejos y tal, pero hubo muchísimos actos y muchísimas cosas, pero lo tengo en proyecto, que se quede allí un poco un reloj de sol hecho por los alumnos de tal y que se quedara en forma de azulejo allí en la pared permanente, porque sería una cosa muy muy muy muy bonita para que perdurara allí. Pues nada. Cinematográfica que tengo. Sí. Existe una película de Tom Hanks que se llama Castaway, que es Náufrago, en la que él cae, tiene un accidente de avión y se pasa una temporada en la isla. Y se hace amigo de Wilson. Lo que hace Tom Hanks en la cueva es una lemniscata. Él pues va marcando cueva. No lo recuerdo exactamente. La posición el rayo de sol. Del sol que va a entrar en la cueva. Eso sí, sí, sí, es una lemniscata. Eso es, ¿no? Sí, yo creo que sí. Va siguiendo el. Sí, a la misma, más o menos, al mismo momento que entra el sol, vas poniéndolo en un puntito donde está el sol, y al cabo de un año entero, lo que forma es la lemniscata, el 8S, uh-huh. Un poquito asimétrico. Uh-huh. Muy bien. Otra cosita antes de que nuestro astrobiólogo. adelantando un poquito de astroinformática, quería comentar que para el que no quiera ahorrarse un poquito de los cálculos, aunque son pocos, para hacer tu reloj de sol, hay una aplicación en Windows que es Shadows. Shadows. Sí, lo conozco. Y Shadows. Con la latitud, longitud y pocos datos más, te genera varios tipos de reloj de sol, de pared, de plano, vertical, de declinación, sin declinación. Pasa que con la enistaca, es una aplicación comercial. Sí. Vale, pero te bajas una hay un una devaluación, digamos, sí, que es gratis, no trae todos los relojes posibles de sol habidos y por haber, hay algunas que pinchas y no está, pero los más comunes sí, y sirve, y está bastante bien. Y además después, una vez que, como ha dicho Lito, que metes tu latitud del lugar, la declinación, si la pared no está al sur y demás, pues te genera el reloj de sol para imprimirlo, con su el triángulo que es el gnomono, la y demás, para que tú lo montes directamente, lo recortes, y si lo quieres después hacer más grande o hacer después en azulejo, pues la verdad es que está una aplicación muy, muy apañadita. Bueno, pues Álvaro. Dígame. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, espérate, un momento, lo último, que no me acuerdo la página, a ver si la me acuerdo, la traigo el próximo día. La página con la que yo les digo para aprender a hacer los ojos de sol con declinación, sin declinación y demás, es una página que lo viene contado con cómics. Hay un tío que se ha dedicado con cómics, muñequitos, a explicar cómo se hace el reloj de sol paso por paso. Ahora haces esto, ahora haces lo otro, ahora mides, ahora haces unas trazas. Pero son unos cómics y está realmente muy, muy divertido para. Lo aprendes perfectamente, porque matemáticamente está perfectamente, pero son cómics, son viñetas de cómics. No es que lo recuerdo de memoria, no me acuerdo. Os la pondré en el grupo el próximo día, y si quiere el próximo día lo comento aquí en la paginita. Es muy, muy simpática, ¿eh? Porque viene paso por paso y son viñetas de cómic. Con un narizones de estos tíos narizones y tal. Y muy bien, muy bien. Ya lo traeré el próximo día y lo pondré en el grupo. Cuando quiera. ¿Cómo nos afectan los rayos cósmicos en la salud? Claro, una pregunta fácil. Una cosa de andar por casa. Hablando de andar por casa. Otra discusión que hemos tenido, que he tenido conyugal. Porque, claro, yo conozco los efectos. La sobremesa en tu casa es acojonante. Alucinante. Claro, entonces yo. Y el momento después, ¿no? También que habláis aquí. ¿Qué es eso? Tengo una prima que nos dice, no os entiendo ni cuando os insultáis, porque decís unas cosas tan raras, ¿entienden? No os insultáis y además yo no sé que os estáis insultando, pero cuando os noto cabreado, ¿no? Es cuando nos decimos cosas. Pero no entiendo si es bueno o malo lo que le has dicho. Bueno, en fin, a lo que vamos. Yo estaba con el tema de la radiación cósmica y claro, yo los efectos biológicos, bueno, no deja de ser una parte de la astrobiología, los efectos en el organismo de todo lo referente del medio ambiente extraterrestre, como puede ser pues la baja temperatura, la ausencia de sol, y uno de los factores que influyen mucho es la radiación cósmica, ¿no? Entonces yo lo primero que he hecho ha sido los efectos biológicos, si me lo sé mejor, lo que no tenía que repasar un poco era el tema de la radiación, ¿no? Y entonces le he preguntado a mi señora, pero bueno, aclararse, pongo radiación y lo primero que me habla son partículas, entonces ¿es onda o es partícula? Y entonces yo le habré hecho una pregunta muy fea para una científica como ella y me ha mirado y me ha dicho, ¡buah, váyatela! Y encima me ha dicho, y ha visto que yo estaba consultando la Wikipedia, porque yo soy un científico de Wikipedia, y me ha dicho, y encima la Wikipedia, ¿no? Y te fías de lo que te dice, y yo le he dicho, bueno, es que no tengo otra cosa. Y de hecho me ha mirado así con desprecio y no me lo ha dejado claro. Porque la radiación cósmica, ¿es onda o es partícula? Pregunto a los físicos que... La radiación cósmica son ondas. Son ondas. Lo que pasa es que a cualquier onda viene asociado una partícula. Con lo cual no es igual que, por ejemplo, la radiación alfa, que son claramente núcleos de helio, pero cualquier otra cosa, cuando viajas es radiación y cuando choca contra algo es partícula. Pregunto... Cuando hablamos de radiaciones cósmicas, estamos hablando de distintas radiaciones, sí, sí, sí. Conjuntos sí. De, ¿no? Sí, sí, sí. De, sí, no es nada concreto, es lo que nos llega del cosmos, de radiación de fondo, de restos de supernovas. ¿Se le puede considerar energía? Sí, claro, pues, claro. Son las dos. Es energía pura. Algunos, como los rayos gamma, que entrarán dentro de... Son, digamos, energía pura. Otras son energía que transportan partículas en movimiento, que serían... Que no deja de ser una onda que se transmite, pero la trae una partícula, o los protones de alta energía, por ejemplo. O sea, que hay de todo, como en botica. Al final es energía en forma de onda que fastidia el cuerpo, ¿no? Claro, no deja de ser eso, energía que fastidia al cuerpo. ¿Qué pasa con la radiación cósmica? Primero, pasa que a los simples de los mortales que vivimos en este planeta, que tenemos la suerte de vivir dentro de una atmósfera, resulta que esa atmósfera nos protege de esa radiación cósmica. La radiación cósmica, que por cierto, la radiación cósmica se produce en el Sol, es una fuente de radiación cósmica, los agujeros negros. Y hace poco se ha demostrado que la mayor parte de la radiación cósmica, que esto ya viene, paso la pelota a físicos y expertos en cielo profundo que alrededor de esta mesa hay, la galaxia o estrella tal de Centaurus, no, por lo visto es un, se ha descubierto. Una gran fuente de. Es la, de hecho, la mayor fuente de radiación cósmica. Centauro A. Centauro A. Centauro. El centro de la galaxia. Centauro A. Centauro. Pues eso. Eso nos pilla cerquita relativamente, entonces. Pues han descubierto que una cosa que hay en el centro de la galaxia, que resulta que es una. ¿Qué es Centauro? ¿Una galaxia? ¿O una? Sí, es una radiogalaxia. Una radiogalaxia. No, pues se refiere al centro de la galaxia. No, no, no, el centro de la galaxia está en Sagitario. El Centauro, está, es una galaxia enana, creo, ¿eh? Radiante, no, okay. Tendría que confirmar, pero creo que es una galaxia enana, pero de radiante, ¿no? Sí, con activa, de lo que yo estaba hablando del género de las activas. Sí, que lo mismo es el chorro de energético nos está afectando. Exactamente, por eso es tan energética. Pues eso, pero es una galaxia, igual que la Osa Mayor o tal. No, cualquier M81. Muy bien, Andrómeda. Andrómeda, sí, vale, también. Pues eso. Es una potentísima fuente de energía. ¿Qué ocurre? Que radiación cósmica llega a la Tierra, la filtra a la atmósfera y a nosotros nos llega en forma de, sobre todo, fotones, que sí son lo que son, la luz, ¿no? Uh-huh. Neutrones, que también son lo que son, y mesones. Sobre todo, lo que me ha llamado la atención, piones. Y caones. Y caones. Ahí ya me he quedado. Pues son dos formas de mesones. Sí. Claro, una cosa. Pero que ni los fotones, ni los mesones, ni los piones, ni los caones, ni los neutrones, pues son especialmente energéticos y especialmente dañinos porque ya sufren el filtro de la atmósfera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la radiación cósmica? Que cuanto más subimos, menos filtro hay y más. Menos. Menos protegidos estamos ante. Porque ante toda radiación. Ante el sol, ante la radiación nuclear, ante cualquier tipo de radiación, ¿qué tres maneras hay en urgencia? Siempre se dice el trípode de protección ante radiación es tiempo, blindaje y distancia. Es decir, si tienes un foco de radiación, ¿qué te tienes que proteger? Pues primero, el tiempo, es decir, que estés expuesto lo menor tiempo posible. Segundo, la distancia, pues que te alejes lo más posible del foco. Y tercero, pues si tienes que estar mucho tiempo y tienes que estar cerca, pues blíndate. Blindaje. ¿No? ¿Qué ocurre? Que en la Tierra casi todas las fuentes de radiación son artificiales. Es decir, sabemos dónde están, aunque la radiación es el enemigo invisible. Es el único, junto con el monóxido de carbono, que también es invisible, es lo único que nos amenaza y no podemos verlo. El agua, el fuego. Incluso las bacterias, pues en un momento determinado podemos ver el foco. En cambio, la radiación nos puede estar afectando. Ahora mismo nos instalan una central nuclear aquí al ladito y nadie se entera, bueno, pero nos está afectando. Pero en la Tierra todas las fuentes de radiación, casi todas son, excepto en algunas casas, ¿no? Eso que la época en la que tuvimos en las casas aquí, el efecto en inmobiliaria, la radiactividad natural, las casas cercanas al que, ¿no? En una zona en la que hay radón, etcétera. Pero aún así, la radiactividad natural es. De hecho, la Tierra también emite radiación cósmica, ¿no? Pero mínima. Es decir, toda esa radiación es artificial y sabemos dónde está y la sabemos cuantificar. Pero existe esa radiación cósmica que, por un lado, mientras que no salgamos de la atmósfera, pues no hay problema. ¿Qué ocurre? Que ya está empezando a haber gente que sale de la atmósfera. De hecho, la radiación cósmica, la primera relación con la astrobiología que tiene es cuando se empieza a plantear el tema de los vuelos no extraterrestres, sino de los vuelos aéreos a gran altura que atraviesen los polos, ¿no? Aquel que vive en Alaska y le coge el Mercadona en la zona rusa y tiene que coger el avión para atravesar el polo, ¿no? Pues ese tipo de vuelos se empieza a ver que hay un cierto número de, una frecuencia un poco más alta de la cuenta de alteraciones, tumores, etcétera, y se empieza a dar cuenta que es que, claro, ese piloto que coge como el autobús de las 8 todos los días, el Moscú Anchorage, pues si lo coges todos los lunes, pues empieza a afectarte. Y se empiezan a hacer estudios en exposición de radiación cósmica a tripulantes y azafatas de este tipo de aviones, que de hecho es una cosa que legalmente está más que estudiada, está limitadísima, porque claro, tú sabes cuando te haces una radiación, una placa de rayos X, y sabes cuando vives al lado de Chernobyl. Si Chernobyl explota, pues si tienen a bien decírtelo. Pero hasta ese momento, pues tú te montabas en tu avión, despegaba, aterrizaba y bueno, no has notado nada, ¿no? hasta que a largo plazo. ¿Qué ocurre? Pues que es una forma de radiación dañina, muy poderosa. Sobre todo se ha descubierto el Hess, que fue el astrofísico alemán que descubrió la astronomía, la radiación cósmica, que cuanto más alto llegaba, más radiación, con lo cual más te afecta. ¿Qué efectos biológicos tiene? Pues el de toda radiación. Ionizante, ¿no? Ionizante. Tiene dos tipos de efectos. Uno, a largo plazo, como toda radiación, que es lo que dice, es palabra que tanto gusta a los físicos, ¿no? Una que afecta de manera estocástica, es decir, como es muy estadístico, pues a alguien le toca. A alguien le toca y le afecta de una manera totalmente aleatoria. Pero en cambio, si te da el tiempo suficiente, no estás lo suficientemente protegido y con la energía suficiente, pues ya hay unos efectos que no son estocásticos, que te van a tocar sí o sí. Que es decir, si nos cogiéramos a un astronauta y lo expusiéramos lo suficiente a la radiación cósmica, de ahí es uno de los motivos por los que los astronautas están poco tiempo en el exterior, etcétera, etcétera, se producen una serie de efectos. La radiación afecta a los tejidos más complejos. En el cuerpo humano tenemos muchos tipos de tejidos, que por un lado los hay los más básicos a los más complejos, y sobre todo aquellos que tienen un índice de, ya que la radiación afecta, las mutaciones son en la fase en la que los tejidos se replican, aquellos que se replican o crecen con mayor velocidad. Unos que crecen continuamente, la sangre, nosotros estamos produciendo sangre continuamente, de ahí que cuando alguien se irradia, pues donde tenemos problemas la sangre. En Chernobyl, casi lo que ha dado muchísimos tumores de sanguíneos, leucemia, etcétera, etcétera. Lo siguiente, el estómago, la mucosa gastrointestinal que estamos continuamente generando, cuando hacemos una comida copiosa, etcétera, pues empezamos a tener vómitos, etcétera. Y por último, el tejido más complejo que tenemos, el sistema nervioso. Pues al final pues nos queman las neuronas, y es de lo que nos, si nos pega una enorme radiación cósmica, que si de repente hubiera un estallido cósmico de una supernova que nos cogiera muy cercana, pues tendríamos una enorme radiación cósmica y se acabaría el mundo de verdad de la buena. Bueno, no se acabaría el mundo. Se nos freirían. Nos freirían. Que a lo mejor el mundo seguiría igual de tranquilo o mejor sin nosotros. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, nunca mejor dicho. El tiempo es... Y si no ocurre nada, que no ocurrirá, el jueves que viene vamos a estar aquí. Hemos decidido que sí, estamos en Jerez, no tenemos nada que hacer, somos solteros todos, nada, que ningún compromiso que hacer, mucho tiempo libre sobre todo. Y nada, que el jueves que viene nos vemos, si os parece. Que paséis una buena Saturnalia, un buen solsticio, una buena Navidad, un buen lo que seáis. Y que Onkipur. Alargamos el programa del jueves que viene hasta las 12 y 5. ¿Para qué? Para que entremos el día 28. ¿Para qué? Podemos decir pizza, alguna hombre, cosa. Pero con la misma regla de tres, podíamos gastar un inocente de decir, bueno, es que nosotros nos reímos por la hora australiana. Claro. Por ejemplo, hoy vamos a hacer. Bueno, claro, es que si ponemos horario universal, el GMT es casi igual. No falla. Muy parecido. Australia, o no la Australia. Venga, claro. Ahí va. No, yo ya por la experiencia de la inocentada, mejor no. Además, que luego la gente se suicida, tú. Le gastas una broma, hay que tener cuidado. Bueno, hasta que Dios quiera. O lo que sea. Yo de momento hasta se pone con la Saturnalia y termina diciendo hasta que Dios quiera, ¿eh? Yo me despido hasta el año que viene. Venga, hasta luego. Saludos a todos. La noche de Nochebuena, ponerle ese do a cantar. La noche de Nochebuena, ponerle ese do a cantar. Que por no llorar, esa carita morena sonríe por no llorar.